Estás escuchando Dando la Vuelta. En las ondas libres de Radio Topo. Hoy venimos con el sexto programa de esta cuarta temporada, en el que hablaremos sobre muertes absurdas. En breve, arrancamos. Lo dicho, estás escuchando Dando la Vuelta en el 101.8 de la FM de Zaragoza, es decir, en Radio Topo. Como es costumbre, nos puedes escuchar los lunes de 6 a 7 en nuestro horario habitual a través del directo que hay en la radio. Si no, lo puedes hacer mediante el streaming que hay en la web o esperar a que subamos el podcast a la web para escucharlo cuando a ti te apetezca. Como he comentado, venimos hoy con el sexto programa de esta cuarta temporada y vamos a hablar sobre muertes absurdas y serán los protagonistas del programa quienes irán desgranando cada una de ellas. Y para empezar tenemos por aquí a Guillermo. Bueno, pues saludos desde Radio Topo al mundo. Bien, supongo que muchos de ustedes habrán visto diversas películas en las que tratan el humor negro. Y dijimos, bueno, si este recurso funciona en el cine, ¿por qué no en nuestro programa de radio? Así que decidimos hacer un programa no tan solemne como el de filosofía o no tan solemne como otros, pero así un poco de humor, evidentemente negro, como ya he dicho que funciona en las películas. Y efectivamente vamos a hablar de muertes de personajes tanto reales como de ficción. Y dicho esto, doy paso al compañero. Tenemos por aquí también a José María. Hola, saludos desde Radio Topo. Tal como ha dicho Guillermo, vamos a hacer un poco de humor negro. Hay que tener en cuenta que en nuestra cultura el mes de noviembre se asocia con el recuerdo a las personas que estuvieron con nosotros y que ya no están. Hay que tener en cuenta también que el otoño está ya muy cerca de su terminación, se acerca el invierno y es muy típico de nuestra cultura también asociar la primavera con el comienzo de la existencia humana y el verano con la fuerza de la juventud, mientras que el otoño y el invierno se asocian con el camino hacia la terminación de la existencia. No es extraño que el mes de noviembre se dedique a recordar a las personas que ya han fallecido. Y bueno, el ser humano tiene mucha tendencia a lamentarse por muchas cosas, pero también tiene la tendencia opuesta: utilizar el sentido del humor para bromear sobre la tragedia, sobre la muerte, sobre el sufrimiento. Y cuando el sentido del humor se utiliza en relación con la muerte, decimos que es humor negro. Entonces nos hemos tomado la libertad de hacer un poco de humor negro y sobre todo de recordar a personas que hicieron humor negro de una manera voluntaria o involuntaria en relación con estos asuntos de la muerte. Así que esto es lo que vamos a intentar en este programa. Y para cerrar tenemos a Pablo. Hola a todos los oyentes. Dependiendo de la hora que nos estén escuchando, serán buenos días, buenas tardes o buenas noches. Pues así es, este programa va a ir de muertes absurdas, muertes que parecen falsas, pero que de hecho son reales, aunque algunas de estas serán falsas porque son de personajes que no han existido. O en el caso de versiones literarias de personajes reales. La literatura, el cine, el arte en general permite cosas que la vida real no permite, y algunas de estas muertes van a estar dedicadas a personajes que no existen, que nunca han existido, o versiones ficticias de dichos personajes. Y curiosamente, algunas de las muertes más absurdas que vamos a ir pertenecen a personajes reales, y esas hemos decidido quizá algunas ustedes ya las sepan, otros quizá no. Vamos a hablar de muertes absurdas de personajes relevantes de la historia, y vamos a darle pues algo que debería ser una muerte no natural, que es algo generalmente sombrío, algo generalmente no muy halagador. Vamos a darle un toque cómico, o sea, algo de unas pinceladas de humor. ¿Para qué? Porque el humor, sin humor, la vida y la muerte no tienen sentido. Vale, pues hechas las presentaciones y explicado ya el tema, va a empezar Pablo a comentarnos sobre muertes absurdas dentro de la realeza. Así que pues, todo tuyo. Lo primero que hay que decir es que muchas de las muertes absurdas que sufridas por reyes, emperadores o miembros miembros de la familia real que aparecen en los libros modernos pertenecen al folclore historiográfico renacentista en vez de a crónicas fiables. Las que voy a contar a continuación están bien documentadas, salvo pequeños detalles. Una de las muertes más absurdas de un monarca, aunque probablemente en España casi nadie la conozca, es la del rey sueco Adolfo Federico de Holstein-Gottorp, nacido en Alemania y que llegó al trono en 1710 y que llegó al trono sueco en 1751, podríamos decir que de rebote, debido a la muerte del anterior rey, que era un pariente lejano suyo. La verdad es que este monarca, Adolfo I de Suecia, nunca tuvo un gran interés en gobernar. Su principal hobby era hacer tabaqueras. Estuvo 20 años en el trono, de 1751 a 1771, y salvo por su muerte, es recordado en absoluto en los anales de la historia sueca, pues que no ocurrió nada relevante. El martes de carnaval de 1771, Adolfo Federico, Adolfo I de Suecia, decidió cenar abundantemente antes de empezar el obligado ayuno de cuaresma. La cena empezó con unos entremeses seguidos de 8 platos que incluían marisco, arenques ahumados, diferentes platos de carne, chucrut, fiambres, caviar, etc. Y como postre tomó un dulce típico escandinavo llamado semla, su postre favorito. El semla es un postre típico de esas fechas que se hace en los países nórdicos, que es un bollo relleno de mazapán y nata metido dentro de un tazón de leche tibia. Le gustó tanto el plato que quiso repetir nada menos que 13 veces en la misma sentada. Podríamos decir que fue un menú degustación, pero realmente le gustó demasiado. Tras semejante atracón, el rey se retiró a dormir a sus aposentos, empezó a sentirse mal, obviamente, y sus criados lo encontraron muerto a la mañana del día siguiente. Pasó a la historia como el rey que murió por comer. Otra muerte absurda es la de Alejandro I de Grecia, tío de la actual reina emérita de España, que falleció debido a la mordedura de un mono cuando tenía solo 27 años. En 1920, Alejandro, que llevaba solo 3 años en el trono, después de que su padre y su hermano mayor fueran exiliados por el gobierno griego de entonces del país a causa de mantener una postura neutral durante la Primera Guerra Mundial, el 2 de octubre de ese año el rey había salido a pasear con su perro por los terrenos del palacio de Tatoi, a las afueras de Atenas, Grecia. De pronto, un mono, concretamente un macaco de Berbería, mascota del administrador de los viñedos de la familia real, se abalanzó sobre el perro y ambos empezaron a pelearse. El rey Alejandro corrió a separar inmediatamente a ambos animales, pero el mono le atacó a él, mordiéndole varias veces en la pierna y en el vientre. El rey no quiso darle mayor importancia a las mordeduras, pero esa misma tarde se infectaron y el monarca enfermó gravemente. Sus médicos habían considerado la posibilidad de amputarle la pierna, pero no se atrevieron a tomar la decisión, lo cual provocó poco después que la infección se propagase por todo el cuerpo del rey, que falleció de septicemia el 25 de octubre de 1920, es decir, solo 3 semanas después. Como vemos, muertes absurdas de la realeza hay unas cuantas, pero la siguiente, la de Carlos III de Navarra, alias El Malo, es para nota. Carlos II de Navarra, que fue apodado El Malo por sus enemigos políticos, teniendo en cuenta las circunstancias de su muerte, podría haberse bien apodado Carlos el Inflamable. Falleció en Pamplona a la edad de 54 años el 1 de enero de 1387. Según las crónicas de la época, el rey, que ya tenía varias enfermedades crónicas, estaba bastante débil. La medicina de la época recomendaba envolver al enfermo en paños empapados en alcohol y aceites medicinales para hacerle entrar en calor y así poder restablecer la circulación de los humores vitales. El alcohol destilado era relativamente nuevo en Europa en esa época y se le denominaba aqua ardens, es decir, agua que arde, porque como sabemos es muy inflamable. El caso es que los paños que le pusieron al rey tenían que estar bastante apretados al cuerpo, y uno de los sirvientes se dio cuenta de que uno de ellos estaba suelto. Intentó ajustárselo, pero desgraciadamente era de noche, y llevaba una vela en la mano para poder ver bien. Con tan mala suerte que la vela prendió las telas empapadas en alcohol y todo el vendaje se incendió rápidamente. Varios sirvientes acudieron corriendo al oír los gritos y lograron apagar el fuego con una manta, pero el rey ya tenía quemado todo el pecho y el abdomen y murió pocas horas después. Muy parecido y relacionada con el fuego también es la muerte de la archiduquesa Matilda de Austria, miembro de la familia real de los Habsburgo y prometida del príncipe heredero Humberto del trono italiano. Esta mujer falleció por autoinmolación accidental el 6 de junio de 1867 en el Palacio Hestendorf de Viena, con solo 18 años. El 22 de mayo de 1867 se había puesto un vestido de gasa para ir al teatro. Y mientras esperaba, perdón, el 8 de junio, el 6 de junio, se había puesto un vestido de gasa para ir al teatro y mientras esperaba para salir, encendió un cigarrillo. Cuando oyó que se acercaba a su padre, que le tenía estrictamente prohibido fumar, escondió el cigarrillo detrás de ella, prendiendo fuego al material de su vestido, que era muy inflamable. Su espalda, brazo y piernas quedaron gravemente quemadas con partes de su vestido pegado a la piel, antes de que los sirvientes pudieran apagar el fuego. Falleció, obviamente, por las quemaduras un par de semanas después. Finalmente, tenemos el capítulo de muertes por accidentes. Podemos mencionar a Jaime II de Escocia, que murió cuando su propio cañón explotó, o a Carlos VIII de Francia, que murió tras golpearse con una puerta. En el caso del rey de Escocia, este era un entusiasta de la artillería desde temprana edad, y desde su acceso al trono a la edad de 18 años, había comprado grandes cañones a Flandes, entre ellos la famosa Monsmeg, una gigantesca bombarda que todavía hoy se conserva en Edimburgo. El caso es que en 1460, cuando contaba 29 años, y dirigió una campaña contra los ingleses para recuperar el castillo de Roxburgh, mandó llevar a varios de estos cañones pesados para el asedio. Las grandes bombardas eran una tecnología punta a mediados del siglo XV. Se trataba de cañones enormes que podían lanzar grandes piedras a largas distancias, pero su fabricación todavía tenía muchos fallos, porque no se dominaba bien la técnica de construcción para soportar las grandes presiones internas cuando se encendía la pólvora. Sin embargo, Jaime II estaba muy entusiasmado con esta nueva arma y se colocó al lado del cañón para supervisar personalmente el tiro, con tal mala suerte que el cañón explotó y le arrancó una pierna, muriendo pocas horas después debido a un shock por la hemorragia. También por accidente, pero en este caso aún más absurdo, fue la muerte de Carlos VIII de Francia, apodado el Cabezón por tener un generoso tamaño de cabeza. No sabemos si esta particularidad influyó en el accidente que acabó con su vida. El hecho ocurrió en el castillo de Amboise en el abril de 1498, cuando contaba solo 27 años. Carlos VIII murió tras golpearse la cabeza contra el dintel de piedra de la puerta de entrada de la llamada Galería Jacques-Jelebot del castillo, donde iba el rey para ver una partida de un juego de pelota. La puerta medía una altura de 160 centímetros, pero el rey era más alto, y al ir caminando deprisa y distraído, no se agachó lo suficiente. El impacto fue muy fuerte, pero pese a que cayó al suelo, no murió inmediatamente. Se levantó, caminó unos pasos e incluso habló con las personas que estaban allí, pero a los pocos minutos comenzó a sufrir náuseas, pérdida de conciencia y convulsiones. Murió 9 horas después, probablemente por hemorragia cerebral. La puerta asesina que provocó el accidente todavía puede verse en el castillo de Amboise. Su muerte repentina marcó el final de la dinastía Valois directa, pues todos sus hijos habían muerto muy jóvenes antes que él. La historia es tan conocida en Francia que se usa como ejemplo clásico de muerte absurda de un rey. Bueno, pues hemos terminado con esto la primera parte de nuestro programa dedicada a muertes absurdas en la realeza. Como ya he dicho antes, vamos a poner un poco de sentido del humor y un poco de alegría en relación con estos hechos de la terminación de la vida. Así que vamos a recordar una canción de 1973 que tiene un título que hace alusión a la muerte. Killing Me Softly es una canción de Roberta Flack. El título se puede traducir como Matándome Suavemente. Esta canción fue número uno en muchos países del mundo poco después de su grabación. Fue número uno en Estados Unidos, en Australia, en Canadá. Sin embargo, en el Reino Unido alcanzó solamente el número 6 en la lista de los singles, que tampoco está mal. Se han hecho numerosas versiones de esta canción desde 1973 hasta ahora, algunas muy recientes. Y bueno, la letra sí que hace una alusión muy indirecta a la muerte, porque dice matándome suavemente. A veces la muerte puede ser suave. La letra dice, en este caso, matándome suavemente con su canción, rasgueando mi dolor con sus dedos, como si hablase de rasguear una guitarra. La canción habla de una experiencia de una mujer que va a escuchar a un cantante, una actuación de un cantante, y ella tiene la sensación de que la letra de esa canción cuenta su propia vida, la vida de esa mujer. Por eso dice, telling my whole life with his song, with his words, contando toda mi vida con su canción, con sus palabras. No vamos a extendernos más, vamos a escuchar esta canción que es bien conocida y que continúa siendo famosa porque forma parte de la historia de la música desde 1973. With his words. muertes absurdas de famosos de la historia. Hasta los personajes más ilustres sufren situaciones ridículas. Y en ocasiones, el momento más inverosímil de su vida ha sido su muerte. Por ejemplo, James Dean murió el 30 de septiembre de 1955 en un accidente de tráfico en Cloame, California. El actor conducía su Porsche 5000 Spider, apodado Pequeño Bastardo, cuando chocó con otro vehículo en una intersección. Circunstancias: el accidente ocurrió en la intersección de donde la autopista 41 se bifurca hacia Fresno, y en él se vio involucrado por este Ford. Otra muerte ridícula: William Henry Harrison, el presidente de Estados Unidos, que murió de neumonía 32 días después de entrar a la Casa Blanca. William Harrison, noveno presidente de Estados Unidos, ostenta el récord de ser el mandatario de ese país que menos tiempo ocupó la Casa Blanca, 32 días. Aunque hay versiones encontradas sobre las causas de su muerte, la historia registra que murió de neumonía, el resultado directo de un resfriado contraído durante la toma de posesión. En un frío día invernal, el nuevo presidente asistió a la ceremonia sin abrigo, guantes ni sombrero, y dio un discurso inaugural más largo de la historia de Estados Unidos, otro de sus récords. Seguido de recepciones, acarició con su ropa aún mojada por el mal tiempo. A pesar de haber sido un soldado, granjero, explorador y estar acostumbrado a la intemperie, Harrison tenía 68 años y la medicina de época no tuvo recursos para tratar efectivamente la infección. El 25 de febrero de 1983, Williams fue encontrado muerto en su suite del Hotel LSI en Nueva York a los 71 años. El informe de médico forense indicó que murió atragantado con el tapón de un envase de gotas para los ojos que utilizaba con frecuencia, el cual debió intentar abrir con los dientes. Un informe de modificado indicó que el uso de fármacos y alcohol pudo contribuir a su muerte por la supresión de su reflejo nauseoso. Se encontraban medicamentos recetados, incluyendo barbitúricos, en la habitación. La causa de la muerte informada fue intolerancia al sannocal. William fue enterrado en el cementerio Calvary de San Luis, Missouri, a pesar de su deseo de ser enterrado junto al mar, aproximadamente en el mismo lugar que el poeta Hat Crane, a que consideraba una de sus influencias más significativas. Legó los derechos de su obra a Sweeney. La Universidad del Sur, en honor a su abuelo, Walter Darkin, un alumno de la universidad ubicada en Suana, Tennessee. En 1989, William fue incluido en el Paseo de la Fama de San Luis. Isadora Duncan murió el 14 de septiembre de 1927 en Niza, Francia, debido a un accidente automovilístico en la que su bufanda se enredó en la rueda del vehículo. Su muerte, que la convirtió en una figura mítica, ocurrió en el coche que viajaba como pasajera. El final de la vida de Houdini se produjo en extrañas circunstancias. Ello, unido a su reciente lucha contra lo paranormal y un extraño reto que había planteado para después de su muerte, convirtió el hecho de su muerte en algo tan interesante y misterioso que otros aspectos de su propia vida. En octubre de 1926, en Montreal, Canadá, unos estudiantes universitarios se dirigieron a Houdini mientras descansaba tras haber terminado uno de sus espectáculos. Uno de ellos, los rectores recibió unos cuantos golpes en el abdomen para comprobar si su resistencia física era tan legendaria como se decía. El mago aceptó sin miedo. Sin embargo, antes de que pudiera prepararse adecuadamente, recibió un primer puñetazo muy fuerte de alguien llamado Joseph Gordon Whitteland, quien supuestamente podría ser una estrella de boxeo de la universidad, y del que apenas se tienen datos. Este primer golpe siguieron varios más. El mito dice que, si bien Houdini aguantó el envite como un buen actor, estos golpes le generaron una ruptura de apéndice que ya estaba inflamado, por lo que también se ha de aceptar la posibilidad de que simplemente recibiera los golpes y el siguiente día su apendicitis se transformara en peritonitis. Por su carácter, Houdini quiso seguir trabajando durante los días siguientes, a pesar de padecer fuertes dolores y fiebre. Finalmente, sufrió desmayos en una actuación al intentar escapar de la caña y fue hospitalizado. Tras varios días luchando contra la infección, pareció rendirse ante lo inevitable. Le dijo a su hermano Harden: «Estoy cansado de luchar. Creo que esta cosa me va a vencer». Houdini. En la madrugada del 31 de octubre de 1926, Houdini fallecía a sus 52 años. Los médicos emitieron un informe en el que indicaban una peritonitis como causa de la muerte. Su apéndice verbiforme llevaba días inflamado antes del incidente con los estudiantes. Otro más, Baby Lech, famoso por desfilar las cataratas del Niágara en un barril. Murió en 1926 al resbalar con una cáscara de naranja. La caída le provocó una herida en la pierna que terminó en una infección y la posterior amputación y muerte. Otro, Jean Baptiste Lully. El compositor murió en 1687 después de darse un fuerte golpe de pie con una batuta mientras dirigía una orquesta. La herida se infectó, derivó en gangrena y al negarse a la amputación, la gangrena se extendió y causó su muerte. Anton Yelchin. El actor de Star Trek falleció en 2016 a los 27 años. Fue encontrado sin vida, atrapado entre su coche y un pilar de ladrillos en la entrada de su casa. Al parecer, el vehículo había rodado hacia atrás aplastándolo. Alan Pinkerton, el fundador de la agencia de detectives, murió en 1894 de gangrena, como consecuencia de una herida que se hizo al morderse la lengua, lo que le provocó una infección. Algunos relatos mencionan que la herida fue de mayor gravedad, como una infección por gangrena, aunque se infectó la lengua de forma accidental al morder una mordaza. Arnold Bennett, el novelista, murió en 1931 tras contraer tifus. Era escéptico ante las advertencias sobre el agua contaminada de París. Decidió beberla para demostrar que no había peligro. Hans Stienger, en 1567, este alcalde de Bernau, in Austria, murió al tropezar con su propia barba de más de 1.5 metros, que no se había recogido en un cinturón. La caída le causó una fractura en el cuello. Antonio Gaudí, el genial arquitecto barcelonés, murió atropellado por un tranvía en la plenitud de su carrera. Fue el 7 de junio de 1926, cuando se dirigía a la iglesia de San Felipe Neri, al pasar por la Gran Vía de las Cortes Catalanas. Quizá podría haber salvado la vida si hubiera sido atendido de inmediato, pero lo tomaron por un mendigo debido a su aspecto descuidado y nadie quiso socorrerle. Albert Camus, el novelista, filósofo y periodista francés, premio Nobel de Literatura en 1957, tuvo un final irónico. Camus murió el 4 de enero de 1960 en un accidente de tráfico. Dos días antes de fallecer, dijo, refiriéndose a la muerte del ciclista italiano Fausto Coppi, también un accidente, que no conocía una forma más tonta de morir. Bon Scott. La afición a la bebida del cantante de AC/DC le llevó a la tumba. El carismático y macarra Bon falleció el 19 de febrero de 1980 en Londres tras una larga noche de exceso etílico. El artista se quedó inconsciente en el interior del coche de su amigo Alistair Kinnear, quien lo llevaría a su casa y terminó ahogándose en su propio vómito. Michael Hunkersley, el líder de Inks, fue hallado ahorcado con su cinturón en la habitación 504 del Ritz-Carlton de Sydney, Australia. La versión oficial es que se suicidó, pero se cree que el cantante estaba llevando a cabo una arriesgada práctica sexual que se le fue de las manos. Algo que también le ocurrió, según dicen, al actor David Carradine. Francis Bacon. Una neumonía se llevó por delante al filósofo, político, abogado y escritor inglés. Pero, ¿cuál fue la causa de esta enfermedad? Una tarde de 1625, Bacon decidió comprar un pollo y observar cómo se congelaba en medio de una gran nevada, con el objetivo de comprobar si el frío era bueno para conservar los alimentos. Jack Daniel, el famoso destilador, creador del no menos conocido bourbon, falleció por una mala patada. Un día de octubre de 1911 se disponía a abrir su caja fuerte cuando se dio cuenta de que no lograba recordar la combinación. Su enfado llegó al tal límite que propinó una patada a la caja, provocando una infección en el dedo gordo que le llevaría a la muerte. Christine Chubbuck, la periodista estadounidense, se suicidó en directo mientras pensaba su programa de televisión. De acuerdo a la política del Canal 40, de brindaréis lo último en sangre y entrañas a todo color. Están a punto de ver otra primicia, un intento de suicidio. Fueron sus últimas palabras antes de pegarse un tiro en la cabeza por el horror de los espectadores y sus compañeros de trabajo. Ocurrió el 15 de julio de 1924. Grace Kelly. Antes de ser princesa, Grace Kelly fue actriz y ganó el Oscar. La realeza tampoco está exenta. Aunque al casarse con el príncipe Reinero III se convirtió en la princesa consorte de Mónaco, su trabajo como actriz estadounidense, que incluso le valió ser ganado un premio Oscar en la categoría Mejor Actriz por la cinta La Angustia de Vivir, en el año 1955, Es el principal motivo por el que lamentablemente la lamentable muerte de Grace Kelly sigue recordada. Los medios raciales internacionales reportaron el 13 de septiembre de 1982 que Grace insistió en conducir, descartando el chofer, de regreso a Mónaco, pues se encontraba en su casa de campo de Rock Angel. Así sufrió un accidente al salirse por la vía Robert Pibe 360S, una popular curva. Y al igual que en el caso de Mansfield, la actriz iba acompañada de su hija, Estefanía de Mónaco, quien sobrevivió. Jean Baptiste Lilly no controló su ira. Este compositor francés de origen italiano y uno de los seductores de la época en Francia, Matrimonio de la Fuerza, el burgués gentilhombre Perseo, no tenía para un como músico, pero tampoco un ataque de mal genio. Murió en París en 1687. Fue una gangrena a consecuencia de una herida que se hizo en el pie con su bastón de director orquesta. Con este llevaba el compás golpeando fuertemente el suelo. Lo insólito es que la herida se la hizo por el enfado que le provocaban los músicos. Y jugando a gallinita ciega. Prenulia Susan Royo. Prenulia, por si te preguntas quién era, fue la esposa de David Lee, bien, actor escocés, recordado por sus interpretaciones en La Vuelta al Mundo de 60 días y otras muchas películas. El gran Carl Gable ofreció una fiesta en su casa y a alguna mente párvula se le ocurrió jugar a la gallinita ciega. Jugando, Prenulia cayó por un hueco de las escaleras y falleció casi de acto. Ya no juega ni al tute. James Irving Roade. Este hombre se hizo rico con el éxito de sus libros sobre comida orgánica saludable, sin pesticidas. Tuvo interés en estos temas de la salud desde joven y siempre presumió de su buena salud, hasta el día de su muerte. Este día fue entrevistado en el Soho Videc Quebec, donde afirmó que estaba en tan buena salud que un día antes se había caído por las escaleras y se había reído todo el camino, así como tenía planeado vivir hasta los 100 años o hasta que un taxista lo atropellara. Minutos después murió un ataque al corazón. Por si se preguntan, el programa de ese día no fue transmitido. Arquímedes, conocido por el principio histórico, que era su propio nombre, y el principio de la placenta, entre otras muchas teorías sobre física y matemáticas, este gran científico de la Grecia clásica murió sin pena y gloria a mano de un soldado que se asaltó la reprimida del sabio y en un impulso le atravesó con la espada. Y bueno, ya lo siento mucho, me he quedado sin tiempo, así que doy paso a otro compañero. Bueno, pues hemos hablado de muertes de la vida real. Y ciertamente las hay de lo más retorcido y de lo más extraño. Tenemos que hablar ahora de muertes de seres ficticios. Muertes relacionadas con obras artísticas, como pueden ser narraciones, obras de teatro, óperas. Realmente las muertes que ocurren en la ficción, por muy retorcidas que sean, no llegan a ser tan asombrosas y tan extrañas como esas muertes absurdas que se han producido en la vida real. En obras literarias de hace siglos ya podemos encontrar ejemplos de seres ficticios que mueren de una manera completamente absurda. Podríamos hacer una lista interminable. Claro, no nos queda más remedio, por otra parte, que hacer un poco de spoilers, porque tenemos que reproducir aquí ciertas narraciones que ustedes quizá hayan leído o quizá no las hayan leído. De todas formas, aunque nosotros les vamos a desvelar aquí la terminación de esas narraciones, yo les aconsejo que las lean, que no se conformen solamente con el relato que puedan oír aquí a través de la radio. Para poner algunos ejemplos concretos, ha habido ciertos autores que han tenido una especial atracción por las muertes absurdas en sus narraciones de ficción. Un caso muy interesante es el de Jorge Luis Borges, escritor argentino que murió en 1986. Este escritor hacía gala de un peculiar sentido del humor en todas sus obras, un sentido del humor que a veces era muy difícil de captar para los lectores. Y ese sentido del humor podía aparecer también incluso en situaciones trágicas o en situaciones macabras descritas en las obras de ficción, en las narraciones de Jorge Luis Borges. Muchas de las narraciones de Borges son extremadamente breves. Este escritor tenía una especial habilidad para contar historias sin extenderse demasiado. Vamos a recordar, por ejemplo, un cuento de Borges que está situado en una guerra del siglo XIX en Sudamérica. Una historia que yo no sé si sucedió realmente y Borges la convirtió en una narración de ficción o si es completamente ficticia, porque a Borges le gustaba mucho mezclar lo imaginario con lo real. Para condensar lo que sucede en esta narración de Borges, diremos que hay una batalla, numerosos hombres son hechos prisioneros, numerosos hombres que pertenecen al bando perdedor, y alguien habla de degollar a algunos prisioneros de ese bando perdedor. Un hombre se acerca a uno de los jefes del bando ganador de la batalla y en voz baja le dice: por favor, resérveme usted a algunos hombres para que pueda degollarlos yo, porque yo nunca he degollado a nadie y quiero saber cómo es esa experiencia. En voz baja, este jefe del ejército vencedor le dice que sí, que le reservará a algunos prisioneros para que pueda degollarlos. Hay un gran número de prisioneros que están con las manos atadas a la espalda para que no puedan escapar y sucede algo bastante macabro. Dos prisioneros son seleccionados para hacer un duelo entre los dos. ¿En qué consiste el duelo? Pues muy sencillo. Un oficial traza con un sable una línea en el suelo de tierra. Están en un lugar al aire libre. Los dos prisioneros ponen los pies sobre la raya que ese oficial ha trazado con el sable. De lo que se trata es de degollar a los dos hombres exactamente al mismo tiempo. Es decir, un soldado degollará a un hombre, otro degollará al otro hombre, y de lo que se trata es de ver cuál de los dos consigue llegar más lejos, cuál consigue alejarse más de esa raya trazada con el sable, después de que se les haya cortado el cuello. Los hombres que están presenciando estos hechos empiezan a hacer apuestas entre ellos. Apuestan cantidades de dinero en efectivo, también apuestan armas blancas, armas de fuego, incluso prendas de vestir, y por fin llega el momento en que hay que degollar a los dos hombres. Los dos están de pie, con los pies sobre la raya que ha trazado el oficial en el suelo. Uno de los dos degolladores corta el cuello de una de las víctimas con rapidez, dándole un tajo de oreja a oreja. El otro degollador mata a su víctima con un tajo muy profundo en el cuello. Los dos hombres intentan correr para alejarse de esa raya en los últimos momentos de su vida. Los dos caen al suelo inmediatamente, pero uno de los dos extiende los brazos y de esa manera llega más lejos que el otro. Así, este hombre que extiende los brazos es el ganador de ese duelo y todos los que han apostado por él ganan lo que sea, dinero en efectivo, ropas, armas de fuego. Bueno, pues es una muerte ficticia, completamente macabra y completamente absurda, de una narración de Jorge Luis Borges. Hay otras narraciones de Borges en las cuales aparecen muertes absurdas. Una de las más interesantes es un relato muy breve que se titula El Evangelio según San Marcos. Tampoco puedo estar yo muy seguro de si esto sucedió realmente o si es fruto de la imaginación de Borges o si es una mezcla de hechos reales con hechos ficticios. En esta narración, situada en 1928, concretamente en el mes de marzo, que coincide aproximadamente con la celebración de la Semana Santa, sucede que un estudiante de medicina, que se llama Baltasar, queda atrapado en una gran finca situada en una llanura de Argentina. Queda atrapado porque hay una inundación, hay unas lluvias y los accesos a esa finca quedan cortados, de tal manera que tiene que quedarse durante unos días obligatoriamente en ese lugar. Intenta distraerse leyendo, pero en esa hacienda argentina, que es una casa rodeada por grandes zonas de pasto y por grandes tierras de cultivo, apenas hay libros y no son demasiado interesantes. Este hombre, que como he dicho se llama Baltasar, concretamente Baltasar Reynosa, se pone a buscar entre esos pocos libros y encuentra una Biblia protestante en inglés. Investigando en unas páginas en blanco que tiene esa Biblia, encuentra algunas inscripciones hechas a mano y se da cuenta de que la Biblia pertenece a una familia de inmigrantes de origen escocés, la familia Guthrie. Enseguida se da cuenta de que esos Guthrie, esa familia a la que pertenecía la Biblia, son los antepasados de unos trabajadores de esa finca, a los cuales la gente llama Guthrie o Guthres, una deformación del apellido escocés Guthrie. Estos trabajadores, aunque descienden de escoceses, ya son incapaces de hablar en inglés, difícilmente pueden hablar en español porque son personas completamente analfabetas, y este hombre, sabiendo que va a pasar unos días en la finca, se le ocurre la idea de leer la Biblia en voz alta delante de esas personas, delante de esa familia de analfabetos que se llaman los Guthres, según el personal de esa finca. Entonces, este hombre, Baltasar, pasa varias noches leyendo pasajes de la Biblia delante de esos analfabetos, traduciendo sobre la marcha del inglés al español. Se da cuenta de que esa familia, la familia Guthrie o Guthres, se sienten bastante atraídos por los pasajes de la Biblia. Concretamente, Baltasar les lee el Evangelio de San Marcos y empiezan a sentirse especialmente interesados cuando llegan los pasajes en los cuales se describe la muerte de Jesucristo. Finalmente, cuando Baltasar termina de leer el Evangelio de San Marcos en voz alta, delante de esos hombres, uno de ellos le dice: entonces, Jesucristo murió para salvar a la humanidad. Y Baltasar Reynosa, que no tiene ninguna religión, es un hombre muy escéptico, simplemente contesta con un tópico y dice que sí, que Jesucristo, según la religión oficial, murió para salvar a la humanidad. Ese hombre le pregunta: ¿incluso los que le pusieron los clavos en la cruz fueron salvados por la muerte de Jesucristo? Baltasar contesta que sí. Bueno, pues uno de aquellos días Baltasar se va a dormir y por la noche, cuando todo está a oscuras, una muchacha que pertenece a la familia Guthrie entra en su habitación. Él se da cuenta de que está descalza, desnuda. Pasan la noche juntos, se da cuenta de que es virgen, de que nunca había tenido relaciones con un hombre. Esta muchacha se va de la habitación al amanecer y al día siguiente, cuando se acerca el atardecer, Baltasar sale de la habitación en la que ha estado durmiendo la siesta y se encuentra con varios miembros de la familia Guthrie y se arrodillan y ellos le piden a Baltasar que los bendiga, una cosa muy extraña. Pero después de la bendición, agarran a Baltasar, le escupen, lo agarran con violencia y lo arrastran hasta un cobertizo en el que han estado trabajando durante algún tiempo y del cual, según Baltasar, salían ruidos de martillazos. Al entrar en el cobertizo, Baltasar se da cuenta de que se ve el cielo, porque el cobertizo ya no tiene tejado. Los Guthres han utilizado las vigas para hacer una cruz. Él enseguida se da cuenta de cuál va a ser su final. Va a ser crucificado igual que Jesucristo. Bueno, pues otra muerte absurda y verdaderamente macabra en este cuento de Borges. Y bueno, podríamos extendernos mucho más. En las obras de Shakespeare, por ejemplo, hay muchas muertes absurdas. La muerte de Romeo y Julieta es completamente absurda. Julieta se toma un bebedizo para permanecer en coma durante casi 2 días con la intención de librarse de una muerte que le quieren, de una boda que le quieren imponer por la fuerza. Cuando Romeo entra en la tumba de Julieta, cree que realmente está muerta. Él también se envenena con una pócima que lleva consigo. Julieta se despierta del coma, ve a Romeo que está muerto y ella se suicida apuñalándose. Una de las muertes más absurdas de las obras de Shakespeare, que abundan en muertes absurdas. Hay muertes absurdas también en el mundo de la ópera. Hay una ópera muy famosa de Puccini, Tosca, en el cual los 4 personajes más importantes de la ópera mueren. El caso más absurdo es el de un pintor que se llama Mario y a su amante le dicen: bueno, vamos a hacer un fusilamiento simulado de Mario los fusiles estarán cargados solamente con pólvora. El hombre que le propone este fusilamiento simulado dice que la amante, que se llama Tosca, tiene que acostarse con él. Al final la amante termina matando a ese hombre, no se acuesta con él, y ella sale corriendo hacia la cárcel donde tienen que fusilar a su amado, a Mario. Ella le dice, van a hacer un fusilamiento simulado, no te matarán, pero tú tienes que caer al suelo como si estuvieras muerto. Finalmente los soldados disparan, Mario cae al suelo y ella grita, sí, muere, he aquí un artista. Al final, cuando los soldados se van después del fusilamiento simulado, ella se acerca a Mario y dice, Mario, arriba, levántate. Él no se levanta, ella le da la vuelta al cuerpo de Mario y ve la camisa empapada de sangre. Mario ha muerto realmente fusilado. Bueno, no podemos decir más, hay muchas obras de arte que contienen muertes completamente macabras, absurdas. Y bueno, pues podríamos mencionar el caso de Madame Butterfly, otra ópera de Puccini, pero bueno, no hay tiempo. Ahora ya tenemos que dar paso a la finalización del programa, no nos queda más remedio. Bueno, pues yo voy a despedir el programa con esta canción del grupo Dairy Rovers, que es un grupo de música tradicional irlandesa formado en Toronto, Canadá, en 1963. Reciben su nombre la canción tradicional Dairy Rover. Son conocidos por su serie en la televisión internacional, contribuyendo a la popularización de la música irlandesa de Estados Unidos y Canadá, así como de canciones como The Unicorn, Drunken Sailor, Wasn't That a Party, The Orange and the Green, Whiskey on a Sunday, Lily in the Pink y The Black Velvet Band. Y respecto a Phineas Wake, decir que es una novela cómica del autor irlandés James Joyce, la escribió en París durante 17 años y la publicó en 1969, dos años antes de su muerte. Se caracteriza por su estilo experimental y por su fama de ser una de las obras más difíciles de entender de la literatura en inglés. Hizo la canción Phineas Wake la canción del velatorio más divertido. Phineas Wake es una canción cómica tradicional irlandesa de mediados del siglo XIX. Muchísimas bandas irlandesas la han interpretado, desde folkies como The Dubliners o The Cranley Brothers hasta punkies como The Jumping Monkeys, pasando por el cantautor Christy Moore. El título tiene un doble sentido, el velatorio de Finnegan, que más tarde se convierte en el despertar de Finnegan, pues el whisky que le mató le devolvió la vida. Ya sabes que el whisky viene para la irlandesa Usque Beata, que significa agua de la vida. Tal vez esta canción sea responsable de que los velatorios irlandeses tengan la fama de ser los más divertidos del mundo. En todo caso, inspiró la última obra de James Joyce, Phineas Wake, sin apóstrofo, en la que reflexiona sobre el ciclo universal de la vida, que es, por cierto, uno de los grandes temas de la música celta. Sin apóstrofo, el título cambia de significado. Los Finnegan se despiertan. Saludos así a todas las personas en una continua resurrección. Morir, resucitar, levantarse de nuevo. Y dicho esto, yo despido el programa. Espero que les haya gustado a todos y queda escuchar esta canción. Divertida. So soft and sweet and the rise in the world he carried the hut. Tim had a sword of a tippling way, but the love of the liquor now he was born. Help him on with his work each day, and a drop of the creature every morn. Work for the Dino, that's the partner with the floor, your trotters shake. Wasn't it the truth they told you? Lots of fun, that's betting its way. One morning Tim felt rather full, his head felt heavy, which made him shake. Fell from a ladder and he burst his skull, so they carried him home, his corpse awake. Rolled him up in a nice clean sheet, laid him out upon the bed. Friends, it's shine. Such a nice clean corpse did you ever see? Tim of Ornan, why did you die? I shot your guns as Paddy McGee. What for the Dino Dempsey, your partner? What the blow your trotter's straight? What did the truth I told you? Lots of fun and fitting its way. Got the job, I'm finishing she a wrong, I'm sure. Then he gave her a belt in the gut and left her sprawling on the floor. Then the war did soon enrage, woman to woman and man to man. Shelling it all was on the rage, and a row and eruption soon began. Biggie Maloney lowered his head, and a bottle of whiskey flew ahead. Missed and fallen on the bed, the liquor scattered over Tim. Tim revives, see how he rises. Timothy rising from the bed. Send one in your liquor around like blazes. Thunder and jizz, do you think I'm dead? Whack for the dad of Vince, the partner, what the floor?